cuando en todo el Colmenar sepan que se va a bailar. Desobedece al mando superior, más atractivo es el baile de acordeón. Domina todos los bailes de salón y se alborotan los muertos de a montón. Ya no le gusta buscar flores para libar, lo que quiere es parrandear con licor y con mezcal. No le interesa ni preocupa el que dirán, cuando en todo el Colmenar se arma escándalo al llegar. Aquel abejita alborotadita, aquel abejita salió coscolina, aquel abejita tan vaciladora, aquel abejita salió pimientona. Hay una abeja que se sale del panal para irse a vacilar con el abejorro Juan. No le interesa ni preocupa el que dirán, cuando en todo el Colmenar sepan que se va a bailar. Aquel abejita alborotadita, aquel abejita salió coscolina, aquel abejita tan vaciladora, aquel abejita salió pimientona. ¡Ora! ¡Ora! ¡La abejita! Aquel abejita alborotadita, aquel abejita salió coscolina, aquel abejita tan vaciladora, aquel abejita salió pimientona.